y años de dolor invaden tu vida, todo tu ser. Miras a tu alrededor y no te queda nada, todo terminó. Saber que Jesús murió por ti y por mí, que su sangre derramó para salvarnos. Y su mano él te abre y te dice: ven a mí, que yo te protegeré, que te ayudaré. Yeah.